cosas de la derrota de Elche en esta banca y uno intenta seguir buscando explicaciones, ¿no? ¿Qué ha podido pasar? ¿Cómo se puede perder un partido si quiere ganarlo los cuatro y con el rival en duro? Y bueno, puedes encontrar algunas explicaciones, pero de 100 partidos, 99 de 100 de ganar, ¿qué será el que a Elche le tocaba perder? Sacamos sobre todo una gran lección, una consecuencia, hasta que la vitrocita en final del partido, hasta que no pinte el final del partido, no hay partido. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta, en este lunes 2 de mayo, lunes festivo, pues en 29 minutos nos metemos en las 2 de la tarde, con eso nuestra programación local hoy acabará ya a partir de ahí. Menos mal que nos queda la alegría de que tenemos la Copa del Mundo pues aquí a nuestra espalda, pegadito a los estudios centrales de Radio Express y de Teleelche. La lluvia se está encargando de deslucirlo, pero imposible quitarle la ilusión a los cientos de miles de seguidores mexicanos que a las 7 de la mañana ya algunos llevamos tiempo sola para hacerse las fotos. Y todo el que viene se hace la foto, aunque sea comparable. No os preocupéis que donde están las Copas del Mundo y la Eurocopa, está la carpa y ahí va a estar hasta las 7 de la tarde, va a estar la copa para que podáis hacer las fotos. Enhorabuena, la verdad, un buen día a mucha gente. Y como digo, es un día especial porque gracias al concesionario Sky Automóviles, el concesionario Chevrolet, que es la patrocinadora de las competiciones del fútbol, también al esfuerzo del ayuntamiento y de la Comisión de Transporte Digital, pues han conseguido que ya lleven toda la mañana y se está pasando la lluvia muchísimos equipos haciéndose fotos con la Copa del Mundo que conquistó la selección española el verano pasado en Sudáfrica con aquel maravilloso gol de Iniesta. Y la Copa, el gol más importante de la historia del fútbol español y la Copa más importante de la historia del fútbol español, porque nunca hemos llegado a una final y ni había ganado. España no tenía el gol. La Copa del Mundo, ya para los que no habéis pasado, puede ser admirada y fotografiada con vosotros al lado, y también la Eurocopa, la que se ganó contra Alemania con aquel gol de Fernando Torres. También está la Eurocopa, las dos copas más importantes de la historia del fútbol español, digan cuando son en el campeonato, son en color, y las tenéis aquí en la Copa del Congreso del París Fútbol para que podáis fotos con ellas hasta las 7 de la tarde estarán. Bueno, pues el Elche Club de Fútbol perdió. ¿Y de qué manera? Hombre, es doloroso, muy doloroso, la verdad. Inexplicable, o explicable. Ahora trataremos de explicarlo. Yo prefiero perder. Alguien dice, no, mejor que te ganen bien, 2-0, 3-0, no. Pero prefiero ganar intentando jugar al fútbol. Prefiero ganar ganando hasta que al final pierdo. Lo que pasa es que el Elche no fue el Elche de siempre. El Elche de siempre es un equipo que a duras penas le hace su gol. El Elche del otro día, defensivamente hablando, y cuando hablo defensivamente hablando, no me refiero solo a la defensa, pero sin el otro equipo, no fue el Elche, fue una caricatura. Sin embargo, de medio campo hacia adelante fue extraordinario, excelente. Incluso, como alguien ha llegado a decir, pecó de exceso de valentía por ir a buscar el quinto cuando debió mantener el dos. Insisto, yo prefiero perder aplaudiendo a mi equipo y no aburriéndome como las ovejas. ¿Por qué perdió el Elche? Bueno, primero porque tuvo un día fiago en defensa. Todas las faltas, balón parado, laterales, o se convirtieron en gol o casi. Segundo, porque creo que influye bastante el cambio de quitar a los dos ancianos en el momento del 2-4 y meter a un defensa en ese cambio. Y ese cambio nunca me ha gustado, no me gusta lo de Pepe en Madrid, como que haya ganado la Copa del Rey Madrid. El técnico del Elche dio la explicación de que podía correr riesgo a Siari de ser amonestado por segunda vez en el segundo momento. Eso no es cierto. Pero insisto, el dato es el otro. Pues Fidel, el equipo sintió, y el Cheita, pues, es un jugador que tiene en su cabeza el chip defensivo y que venía de no jugar. Y el Cheita, como todo el centro de 3, incluso hecho de gol. Es decir, quiso golear, se vio tan superior a Salamanca, se gustó tanto, que fue a buscar el quinto. Y ojo, estuvo a punto de conseguirlo. Pereda tuvo la gran con el quinto. Incluso con el 3-4, tuvo Ángel el 3-5. Es decir, por eso digo que es un cúmulo de circunstancias las que le hicieron perder. Porque de 100 partidos, 99 conforme salió el Elche. O cualquier otro equipo, y más el Elche, que es un especialista en saber cerrar partidos. De todas formas, yo creo que no tiene que dejar ninguna secuela para el partido de la Copa. Más bien por lo contrario, tiene que dejar rabia y ganas de que llegue ya ese partido, porque el Elche está en un momento fantástico para que se arregle. Así es que yo prefiero que el equipo que tiene que perder sea marcando esa cantidad de goles. Entonces, preferiría que no hubiera entrado a 5. Porque claro, el equipo menos goleado, que le hagan 5, no es normal. Y que además se alaba un equipo que estaba muerto, y yo creo que se lo hice en todo caso. Es que con el 2-4, veíamos a Héctor Verdez atacar, a Marco Fernández atacar. Claro, en ese sentido entiendo lo que hará, como vuelto loco. Podemos marcar todos los goles, todos bien marcados. Y ese fue absolutamente el mejor. Aparte de que no tuvieron su día, insisto, a la hora de defender los mejores defensores de la categoría. Va mirando la tabla, el Elche ya no es el mismo goleado. Ahora es el Celta de Vigo, que le han marcado un gol. Bien, dicho esto, y recordándoles que el Elche llegó a remontar en dos ocasiones un marcador adverso y que acabó perdiendo, pues lo del otro día no tiene que estar ninguna secuela. ¿Cuántos equipos firmarían por estar donde está ahora mismo? Bien, es cierto que ha sido una jornada difícil para los blanquiverdes porque casi todos los rivales directos han ganado. Y que decir tiene que Betis y Rayo Vallecano están ya con pie y medio en primera división. Que además ganó el Valladolid en el 93. Valladolid está teniendo ahora ese flor que le hace tan difícil, ganando multitud de partidos en los últimos años. De hecho, iba empate 1 y de lo que pudo ser el 1-2, un mono mano claro, de una transferencia con el portero del Valladolid, llegó en el 93 el segundo gol como no de pareja. Ganó el Granada, ganó el Cartagena, ganó el Jerez, ganó el Recreativo que se ha metido ahí. La buena noticia es que perdió el Alcorcón, perdió el Girona y el Celta no pasó de nada. Por lo que nos encontramos a Betis y Rayo con 72 puntos casi en primera, tercero el Celta a 11, faltan solo 28 para disputarse. El Barça es cuarto, nos contamos. Quinto y sexto, Granada y Elche empatados con 57, con goles de diferencia más bien de la cuarta por delante. Y el cierre del playoff, el Valladolid, séptimo con 56. Granada empatado a Elche y el Valladolid se le ha metido un solo punto por detrás. Esta mala noticia, además, sobre todo de que los 87 puntos son en guardo a 5, porque el Cartagena está en guardo. Luego el Jerez, que también ganó y el Jerez también, se han colocado y Cartagena está a 4. El playoff, el propio Valladolid, el Jerez a 5 y el Recreo del Alcorcón a 6. Yo creo que ya el Girona a 8, no lo contamos. Y pues, también está a 8. Pero, porque esos 5 puntos que son muy buenos, que obligan a ganar al Alcorcón, porque el Cartagena, que es al que ahora hay que mirar, y está a 5, esta semana el Cartagena recibe a Ponferradina. Lo normal, en teoría, a priori, es que el Cartagena en ese partido. También podéis decir que tiene la partida de la guerra, aunque no maneja el momento. Pero si gana ese partido, te obliga a ganar para seguir manteniendo los 5 puntos. Es que, si no ganas al Alcorcón, el Cartagena se te mete los puntos. Ya empezaría a ser preocupado. Este tiene que ganar la Copa. No solo mantendría los 5 puntos en el Cartagena, si gana, a lo mejor si pincha, o ser más difícil de lo visto. Como por ejemplo, en una liga que el Hércules de Barcelona, el Hércules estaba defendiendo. próximo viernes el Consejo de Administración ha tomado medidas especiales para incentivar la llegada de aficionados, la formación de peñas, un abonado podrá sacar tres entradas de primera a 50 euros. Un abonado podrá sacar tres entradas de preferencia a 30 euros. Un abonado podrá sacar tres entradas de fondo a 20 euros. Las tres. Un abonado puede sacar entradas de cualquier parte del campo con su abonado. Un amigo que dice, oye, sácame tres de primera. Puede sacar cualquier parte del campo con su abono. Esto medidas especiales para que sean muchos más de 7.000 habituales los que viernes estén ganando. Ven a tu concesionario, aprovechate de Seat, donde te llevas una de las últimas unidades de Seat León con un 18% de descuento mínimo garantizado. Oferta válida hasta fin de existencias para particulares y autónomos en concesionarios adheridos a la promoción. Te esperamos en Serrauto, tu concesionario oficial Seat, en Elche, Crevillento y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Visítanos, limpiezasled.com. Húmedos de Royal Sport Café viene pegando fuerte. Ahora con nuevo horario, de martes a domingo, de 3 de la tarde a 4 de la madrugada, para tomar unas copas en la mejor compañía, con música en directo y DJ. Ahora las noches de Húmedos Royal son tuyas. Y por las tardes, tu punto de encuentro con 11 pantallas gigantes para disfrutar de los mejores acontecimientos deportivos. Húmedos Royal Sport Café, en Plaza de la Constitución, junto a nuestra banda, Elche. Comercial Persianera, todo en madera, decoración y complementos. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Te lo estábamos diciendo algún tiempo, te lo estábamos avisando, pero ahora ya ha llegado. Sí, ya ha llegado la super liquidación total de Cava, porque nos trasladamos. Lo rematamos todo con hasta un 70% de descuento. Sí, todo. Los sillones, los colchones, los canapés, los somieres, hasta un 70% más baratos. Es la gran liquidación de Cava, en Elche, junto al puente de Barrachina. Ven, que estamos en los últimos días. Con toda la familia en el parque de atracciones Bonapark Santa Pola. Compra tu pulsera y accede a todas sus atracciones tantas veces como quieras. Podrás merendar, cenar, tomar un helado. Para grandes y pequeños, la diversión está asegurada en el parque de atracciones Bonapark Santa Pola. Abierto sábados de 6 a 12 y media de la noche y domingos de 5 a 10 y media de la noche. Entrada y parking gratuitos. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. 16 minutos para llegar a las 2 de la tarde, como siempre en directo, ya contado aquí en la sintonía de Radio Express y también en Info3.es en este día lluvioso, que tenemos 17 grados de temperatura. Y recordar que tenéis hasta las 7 de la tarde para haceros fotos con la Copa del Mundo y la Eurocopa conseguidas por la selección española, que están aquí en la Basílica de Santa María, en la Plaza del Congreso Turístico. Hay una copa para que no os mojéis, podéis haceros vuestra foto de recuerdo con el mejor trofeo en la historia del fútbol, que es la Copa del Mundo y también la Eurocopa. Después del partido, lógicamente, las caras eran un poema, de estupor, de cómo explicar algo difícilmente explicable. Nosotros lo explicamos y lo comentamos en los transmitidos en la radio, desde el Mante, como siempre, en la radio también se podía ver. Pero hemos extractado un par de cortes de uno de los que lo vieron en el sitio, en el frente, como el jugador Ángel, que consiguió marcar dos goles, aunque no se vieron para nada. Marcó Pereira, por cierto, un golazo precioso de Vaselina. En el 2-4 ya parecía que se cerraba el partido. Lo ilógico que parece ser el fútbol, y por eso es tan aficionados que tuvieron la pausa de arrearse esos más de 1.300 kilómetros para irse a la mantenedora del equipo de Cataluña con esa enorme decisión después de un último partido de Manchester, sobre todo en lo ofensivo y no haciendo en el José Sepulcro, presidente de que era para verlo. Yo en el partido que he visto, teníamos un partido prácticamente controlado, un partido con un 2-4, el equipo que ya para allá estaba hundido, que se veía en el segundo medio, yo creo que era un partido realmente para estar cómodos, pero la verdad es que el partido hasta el final no se acaba, el Salamanca ha sacado fuerza, desde el gol le ha dado muchísima fuerza, y ya por cuanto vos, cuando la vida está jugando el defensa, yo bueno, realmente era un partido para verlo, un partido para verlo porque yo creo que quería estar oyendo y estar resultado. Ya se dio un 2-4 a falta de 15 minutos que quedaban para acabar, pues no hemos sido capaces de cerrar ese partido y al final un 5-4, creo que es la primera vez que encajamos tantos goles, sobre todo mucho más sobre todo en casa, más de 5 goles en los 4, y les digo que no hemos estado afortunados, pues yo estoy afortunado, este partido se puede haber escapado, lógicamente algún error hemos debido de cometer. Pero bueno, es una cosa, hay un partido que perder, pues este partido sobre el centro de perder. No nos preocupa, hay que ganar la semana que viene, estamos ahí, seguimos estando. Ganar estos partidos es muy difícil, lo que pasa es que lógicamente cuando tenés que jugarlo, pues ya quieres ganar el partido. Y lógicamente queríamos ganar este partido, ya no puede ser. Yo creo que se habéis hecho el rendimiento de todos los jugadores, del trabajo, del esfuerzo, ya no ha podido ser. Y nada, hay que pensar que la semana que viene a la Corcón es un rival donde ya es mucho más directo, tenemos que ir a muchos puntos y a tomar que le optábamos un partido bueno, creo que sería súper bueno, pero tuve dos partidos allí y dos goles y nada, un poquito de la primera sesión para la semana que viene. Bueno, pues el apoyo de la afición les ha pedido, vamos a ver si responden. El Elche falló en lo que suele ser mejor, es decir, en el sistema defensivo, y fue mejor en lo que suele costar, en el aspecto ofensivo. Un equipo que fuera de casa marca 4 goles no normal en general. Y más si se llama el Chapulín de fútbol, a la que le cuesta tío y ayuda a hacer un gol. Pero no fue así. Le preguntamos a Ángel, el goleador, que volvió a demostrar que está en racha. Lleva 6 goles en los últimos 3 partidos, lo que le han encumbrado en solitario ya con 11 dianas. Le preguntamos a Ángel, pues, ¿qué había pasado? Contento, pero el partido un poco triste porque donde mejor estábamos, que era en la zona defensiva, que apenas no metía goles, pues hoy lamentablemente no han metido 5. Ha sido un partido que tenía antes que un partido normal, y la verdad que en ese sentido pues estamos muy contentados, pero yo te digo, es un partido más, donde podemos tener la que toda la temporada, no era normal que ganásemos estos partidos seguidos y partimos tantas veces sin perder. Y la verdad que hoy pues también ahora que hemos ganado 2-4 y se remontan 3 goles y bueno, se quedan con cara de tonto, pero ya digo, ha sido un traspié y esperemos que cada vez que viene no pase. No lo sé, yo creo que bueno, empiezan ganando ellos, después remontan, después de ganarles que pues sabiendo que has cometido 2 errores y que apenas se han llevado fuerte solamente con balones parados, y después la segunda parte he marcado 2 goles más y tú dices, pues bueno, ese partido prácticamente ganados, y tenemos un poco pues muy posiblemente se nos puede acabar, pues creo que nos confiamos un poco, nos venimos arriba, atacamos más de la cuenta con muchos hombres arriba, y la verdad que bueno, que yo también estaba jugando mucho, sabía que tenían que darlo todo y sabía que se le quedaba un cartucho, y al final se ha salido bien y han remontado. Pues vaya que sí remontaron, recordamos cronológicamente cómo fueron los goles. En el 23 Juanjo hacía el 1-0 para el Salamanca, 12 segundos después sacó de fondo el Chitarro, 12 segundos en empatar Ángel, que fue el 1-1 en el 24, en el 34 días después Ángel marcaba en una jugada de contragolpe de libre, en el contragolpe perfecto, por Cristóbal Javi Sánchez, y Ángel pone el 1-2, pero en el 39, de nuevo nosotros aquí le falta Moratón y pone el empate 2. En el segundo tiempo, el técnico mete a Artillería, mete a Pereira, con lo que el Elche se va hacia arriba y marca David Sánchez 2-3. Antes, en el segundo tiempo, le dieron su el 12 en la segunda parte. En el 16, Pereira aprovecha de un error de la defensa, una presión al portero, se pone por el medio, Pereira aprovecha la salida del portero para mandar una salida. Y el lateral 2 a 4, el minuto 16 de la segunda parte, el minuto 61. Pues, nadie podía pensar que Salamanca iba a levantarse, estaba muerto. Pero Leche lo resucitó. Pudo llegar el 2 a 5, a las puertas de Pereira, pero lo que llegó después de un córner sacado por Leche fue una contra que acabó con el gol de Cuerti, minuto 25. En el 30, Moratón, en el córner de cabeza, marca el 4-4, y en el 37, Quique López, en una contra, en un saque del portero, marca el 5-4. En 13 minutos, Salamanca marcó tres goles y dio la vuelta al marcador. Pues es una lección que hay que aprender. Primero, de que la partida no acaba hasta que el árbitro fija. Segundo, los partidos no se ganan hasta que el árbitro fija. Tercero, que cuando marques un 2 a 4 fuera de casa, está muy bien marcar el tiempo, pero antes, como mínimo, hay que evitar que el rival se meta en la partida. Disfruta de tu tiempo libre con Náutica Antonio. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, motos acuáticas, parabolas y generadores. Náutica Antonio, con sección outlet, donde encontrarás modelos y otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final contra dique, puerto pesquero, Náutica Antonio. Al 2 de mayo, el IFA, la mejor oferta en componentes y tendencias de moda para esclavizados. Futur Moda, innovación y tecnología. Base de ferias futurmoda.es. 11 y 12 de mayo, el IFA. Bono especial, 15 por 1 de Paquito Rentacar. Alquila ahora y úsalo cuando quieras y como quieras. Y a muy, pero que muy buen precio. ¿Dónde lo decido? Bono 15 por 1 de Paquito. La reducción en el alquiler. Llama a Paquito Rentacar. 96-663-4888. Es frontera 76, Elche. ¿Qué? ¿De piedra, no? Te dije. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. V2, Royal Sport Café, viene pegando fuerte. Ahora con nuevo horario. Y de martes a domingo, de 3 de la tarde a 4 de la madrugada. Para tomar unas copas en la mejor compañía. Con música en directo y DJ. Ahora las noches de V2 Royal son tuyas. Por las tardes, tu punto de encuentro con 11 pantallas gigantes para disfrutar de los mejores acontecimientos deportivos. V2 Royal Sport Café, en Plaza de la Constitución, junto a nuestra barra, Elche. Hey, otro. Ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora de todos los operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CNFone la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya seas de contrato o tarjeta, pásate a 8 de Vodafone. Y tus SMS también a otro. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CNFone, distribuidor autorizado Vodafone, en la calle Camino de los Magros 1, en el centro comercial La Lluve y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Visítalo, limpiezasdet.com. Solo Pave, ¿solo Pave? Sí, solo Pave. Solo Pave Club, de Pave en Jerez, la partida de Pave. Ferretería Industrial, 60 años dando servicio a albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas. Ferretería Industrial Carrús, con todo lo necesario en neumático, maquinaria, herramientas. Una amplia selección de encargado y textil para protección laboral. Ferretería Industrial Carrús, en calle Almansa 36 del Polígono Industrial de Carrús, Elche. Teléfono 965-43-4778. Ferretería Industrial, el aliado ideal para construir hormigón. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Deportes, Elche, dirige Paco Gómez. Bueno, y vamos a rescatar también algunas de las frases, de las explicaciones que dio el técnico Mercedes en sala de prensa, bastante contrariado, la verdad, para intentar explicar el por qué bajó el punto de vista. se perdió un partido que se tenía por todas. Controlado con 2-4, no podía tener 5. Yo creo que eso ha sido lo que nos ha pasado. El ver que el partido antes de acabar, estamos ya ganados, visto la posibilidad de tener 5-2 y bueno, hemos cometido errores que el equipo se ha ganado la temporada y se ha resultado, ¿no? Porque se han hecho dos goles en el primer tiempo en las faltas laterales. El tercero ha sido el que marcó porque fue un corner a favor y no nos puede pasar en contra de un corner a favor cuando ganan los cuatro. El cuarto se fue un parado de un corner y el quinto se queda el portero. Disputan a Néstor y Charlie cuando se hablan y el quinto me parece que ha sido un desastre el quinto. Ese es el resumen, ¿no?, de lo que ha sido. No es normal que en este momento se ponga a solidar con el equipo que no le ha dado los puntos que hoy le vamos a ir. ¿Qué sensación te queda? Una sensación malísima, ¿no? Lo siento muchísimo por el equipo, por la afición, porque lo ha estado hecho con el equipo. Teníamos un partido tremendamente de cara, malísimo. Era cuestión de no correr riesgos. Y bueno, pues hemos corrido hoy necesariamente, sobre todo en la falta, pues yo creo que eso le dio vida nuevamente, porque como he dicho, era un buen error, tenemos que haber dejado unos demás en el rechace, otros en atrás, no haber arriesgado, y se vinieron arriba la sesión de votación, y bueno, la jugada de un cuarto, y al final hemos tocado. Y bueno, luego lo sentimos, confiamos en por lo menos aprovechar el empate, incluso poder marcar un punto a gol, porque hemos tenido a ellos, pero no ha podido ser y